La 91 te da la hora. Exactamente 21 horas. Argentinos, a partir de este momento comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Muy bienvenidos, señores, señoras. Tercer programa, si no me equivoco, de este Al Fondo Hay Lugar, segunda temporada. Bienvenidos, hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo porque Mauricio todavía no llegó. Pero, sin más, vamos a empezar con lo que nos compete, que son las vías de comunicación, porque hoy te puedes estar llevando un nuevo CD. CD, gentileza de Pop Art, en donde puedes encontrar temas de Estelares, Fidel Nadal, Sponsors, Masacre, Super Ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Te cuento que la consigna del día de hoy para que te puedas llevar este CD es que me nombres tres telenovelas que haya protagonizado Thalía. Así sí, como escuchaste. Tres novelas de Thalía, me llamás, me las decís y te podés llevar este CD. ¿A dónde me tenés que llamar? Al 4392-1913 o si no, un mensaje de texto al 15-60-59-24-27. Señores, esto es Al Fondo Hay Lugar. Hoy tenemos de todo. Tenemos más del especial del mes de Britpop. Hoy vamos a hablar de Blur. Vamos a escuchar música de Britpop. Tenemos el Orozco, como siempre. Estamos esperando a la pitonisa. Tenemos momento Coldplay. El momento del corazón. El rinconcito de Al Fondo Hay Lugar para los que se ponen sentimentales, que no te lo podés perder. También Sides, más horóscopo, tragos y demás desdemases que tenemos para el día de hoy. Entonces, te recuerdo, nuestro blog es alfondodelugar.blogspot.com. Ahí puedes escuchar nuestro archivo de programas, puedes ver fotos, todo lo que vos quieras. Si no, si sos un poquito más joven y estás en onda Flogger, te pasás por fotolog.com/alfondohaylugar y en su defecto, si ya estás hábil con el señor Facebook, nos buscás ahí el grupo de oyentes de Al Fondo Hay Lugar y nos agregás como amigos y te unís a esto que es Al Fondo Hay Lugar, Sagrada Hermandad, señores. Te recuerdo entonces, para ganarte el CD de hoy, nombras tres novelas de Thalía en el 4392-1913 o en el 15-60-59-2427. Señores, vamos a escuchar a Katy Perry hasta que llegue Mauricio y esto arranca del todo. You change your mind like a girl. You're hot and you're cold, you're yes and you're Al Fondo Al Lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Al Lugar. Esto es tu programa. ¿Qué tal? Hola, aprovecho. Llegó, señores, aunque usted no lo crea, hice magia y lo traje acá. Muerto estoy. Corrí la cuadra que me dejó el colectivo. Voy a hacer denuncia pública que el 278 ramal A, ¿viste los colectivos cuando se ve que están como adelantados en la frecuencia? Sí. Y vienen muy despacito, y frenaban todos los semáforos y parecía que quería agarrar siempre el rojo. Y yo venía acordándome de toda la familia del colectivero. Todo, ¡colectivero! De toda la línea me venía acordando. Y bueno, cuando escuché por el auricular del MP4 eso de Al Fondo Hay Lugar, dije, uy, ya estamos en problemas. Pero bueno, aprovecho para saludar. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hola, Mauri, bienvenido. Gracias, estoy que pierdo la voz en cualquier momento. Tranquilo, respirá. Yo mientras recuerdo que nos pueden llamar al 4392-1913 y decirme... Tres novelas de Thalía. El que mide las tres novelas, sorteamos el CD Gentileza de Pop Art. Es el promo 66, se llama la música que vas a escuchar ahora, con cosas como Cristal de Estelares, Luz y Compañía de Fidel, Presente de Sponsors, El Secreto de Bulldog, etcétera, etcétera. Muy buena música, Mauri, cortesía. Adentrémonos en lo que nos compete, por favor, que se nos va el de programa. Gracias a Rosarito, ídola. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra sección dedicada del mes. ¿A qué le dedicamos el mes hoy? Al Britpop, Brit sin H. Britpop, sí, le pusiste con H. Le puse con H. Bueno, vamos a hablar de Blur, ¿te parece? Ya habíamos estado hablando de Oasis, un montón de bandas insignia de lo que es el movimiento. Bueno, Blur es un grupo de Britpop formado en 1989 en Colchester. ¿Dónde? En Colchester, que no sé dónde queda. Colchester. Es Inglaterra, seguramente. Cuya cabeza creativa... Eran el vocalista, son en realidad porque se volvieron a juntar, a Damon Albarn, y el guitarrista Graham Coxon. Uh-huh. Bueno, resulta que el grupo comenzó con un sonido influenciado por las bandas del principio de los 90, finales de los 80, pero más tarde fueron agregando influencias de rock alternativo británico. Tipo The Kings, los Beatles, más o menos ese tipo de música. Bien British. Claro, bien británico, bien clásico. La banda ayudó a popularizar el género de Britpop y logró una masiva popularidad con la ayuda de un famoso cuadro de batalla con sus rivales, Oasis. Opa. Durante todo fue 94-95 se estuvieron peleando muy mal la gente de Blur. Incluso el cantante de Oasis dijo, ojalá que se mueran de SIDA. Bueno, los de Oasis tienen algún problema mental. Sí, se pelean entre ellos, sí, tienen... Traumático, no soy raro. Así que... Lo que pasa es que las revistas especializadas como que los vivían oponiendo todo el tiempo y bueno, se terminó creando como una especie de bronca entre ellos. Aunque... ¡Ay, pica! Fíjate vos que el tiempo hace que la gente se termine llevando bien, porque hace un año más o menos uno de los Oasis dijo que reconocía que la gente de Blur eran artistas. Después de estarse peleando durante todos los 90... No era negocio. Y claro, ya está, ya fue. La cosa es que en mayo de 2002 el miembro fundador, Graham Coxon, el guitarrista, dejó la banda a principio de las grabaciones porque no estaba muy de acuerdo con el nuevo sonido del álbum. Uh-huh. Así que él se fue, la banda siguió, se sacó un disco más que se llamó Think Thunk, así. Y bueno, después de la gira de promoción hicieron como una especie de parate y pensaban todos que se iban a despedir, pero finalmente... 5 años después, el año pasado, con este tipo de revival que vuelven todas las bandas. Sí, Dios mío. No sé si es bueno o es malo. Yo creo que es bueno. Depende. Por ejemplo, el caso de B-52... ¿Qué? Es una gracia. No, o sea, a mí me encanta. Anda al asilo. Me encanta. O sea, me quedé con ganas de ir a verlos a los B-52. Anda al asilo. No, ni idea. La cosa es que, bueno, ahora parece que vuelven, van a estar enfiestándose en el festival de Glastonbury y en otro festival también llamado Hyde Park. Así que, bueno, parece que van a sacar nuevo material, todavía no se sabe, pero bueno, se están juntando a ensayar. También vuelve Roxette. Bueno, ahí puede andar. Veterana y todo, yo la banco a la mía. Sí, está medio arruinada, pero vuelve. Así que, bueno, esto era entonces la reseña de Blur. Y tenemos un tema para escuchar. ¿Qué tema tenemos? Este tema en Inglaterra es palabras mayores. Opa. Es clásico. Se llama Park Life. We'll be right back. preference. The official voyeur of what is known as... A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as... John Scott Brewer's brood, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people, may all go hand in hand to their long life. You know what I mean? I get up when I want, except on Wednesday, when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. So many people, they all go hand in hand, hand in hand will bear upon life. It's got nothing to do with your four-strung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round and round. More place on the bottom. More place on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More place on the bottom. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar, ya un poco más repuesto. Estoy yo por lo menos. Y vine bajo el brazo con la, con la pitoniza. ¡La pito! Yo sentía el aura de ella. Fabricio. Colochini. ¿Qué tal, pitoniza? ¿Cómo anda? Bien, yo estoy bien, hoy estoy muy primaveral porque el día no me acompaña. ¿El día qué? El día no acompaña la primavera. No, no, no, la verdad. Yo me vine con toda mi sombrero. ¿Usted sale de noche, pitoniza? ¿Qué hace de su vida social? Mire, yo después de la vida de noche no puedo comentarle los que opa, hago. Opa, opa, opa. Claro. Cosas. Después, ¿cosas de qué? Después de las 10 de la noche hago cursos. Reflexología. Opa. Es contorsionista, así el hombre. Mira, mira. Opa. Oh. Ah, mira, tiene la pantorrilla. Es una serpiente. Sí, es una anaconda. No, he dicho muchas veces cosas. ¿Sí? Pitón, me dice. Pitón. Mira qué loco. ¿Qué? ¿Nunca lo habíamos dado cuenta? No, no. Mandado al pitón. No quisiéramos verla tampoco en paños menores. Uh-huh. Pitón. Manda 20, manda pitón al 2020. Pitón. ¿Sí? No, porque... Que no es lo mismo que pichot. No, no, no. Porque si te mandas pitón insta, o pito solo, o sea, te va a llegar otra cosa. Ey, yo lo creo. Sí, sobre todo el 2020. Mira, uno por mensaje de texto puede aprender tantas cosas hoy día. Antes tenías que aprender, ¿viste? Tenías que aprender a cocinar, tenías que aprender a relacionarte con la gente. Ahora vos mandás un mensaje al 2020 y aprendés todo. ¿Entendés? Sí. Es buenísimo haber manda nacido chapar al 2020. Claro, chapar. Sí, y manda consejos de sexo al 2020. Igual es muy curioso cuando se termina la programación de los canales. Mandá quiero hacer una torta al 2020 y está. Te mandan todos cuántos huevos necesitas. Todo, todo. Todos te mandan. Bueno, ¿el horóscopo? Eso. El horóscopo. ¿Tenemos horóscopo? Tenemos horóscopo que, bueno, me va a llegar en cualquier momento. Está llegando, tiene un delay hoy con el horóscopo. Bien. ¿Qué está desplegando, Pitonisa? ¿Dónde está Jorge? Tiene un croquis. Croquis. Uy, por favor. ¿Qué? Un lapsus. Tenemos conexión con la Pito, ¿entendés? Sí, somos las dos femeninoides. Yo porque no tengo crédito. Tengo... Sí, esa es la excusa de siempre. La excusa de siempre, Mauricio. Claro, esa es la excusa. Géminis, tienes que dejar de dar excusas. Ah, léame, que estoy ansioso por escuchar. Aries, veracidad que se corrobora. ¿Tenacidad o veracidad? Veracidad. Quiere decir que le descubren tu mentira, que le están metiendo las patas. Oh. Es cornudo. Y que no le digan en la esquina. La pitonisa en barra. ¿Usted tiene ya canciones? Sí. Ya tengo mi CD, voy a traer pronto. ¡Oh, exclusivo! ¿No? ¡Exclusivo! Sí. No lo hago con pop art, lo hago con pop up. Sí. Bueno, son tres canciones. A ver cuál es esa es una. Un romántico hay que tener. Algún remix también. Claro, un remix y todo esto. Sí, es un dueto con Profeta. ¿Un qué? Profetízame el destino. Profetízame el destino. Profetízame el destino. Sí, sí, sí. Claro. Damián prestó su voz. Qué bueno, los coros me imagino. No me lo veo, no me lo escucho tampoco en realidad. A Profeta cantando una canción a lo Montaner. No, es Luis Fonsi. Es Luis Fonsi. Sí, querido. Mucha blur, vamos, pero... Hay que apostar más por talentos ocultos. Latino. Por favor, Pito. Bueno, prosiga. Tauro, no se arrepentirá de aceptar propuesta. Opa. Un tiro ocasional. Pim, pum, como dice uno. Concretamos. Mira qué loco. O sea, usted que quiere, bueno, vamos a un telo, como lo que dice esta. Ah, un telo había dicho, yo entiendo un trío. También, porque. Ah, bueno, puede ser. Ahora sí. Un trío con un telo. ¿No se puede entrar de tres a los telos? Los condes en el baúl. No, es que pero, enanitos. En algún momento se pasa por la conserjería, creo yo, a no ser que. O invitas al conserje. Haga las cosas en el garage, no sé. Ay, qué lótico, che. Sí. No, porque usted. Me va veo. No, es que yo tengo. Mira mis patios. Bueno, perdón, no después. Bueno. Siéntanlos, escuchen. Géminis. Esto es mis patis. Ahí va. Se te va a retirar. Pitonisa, por favor. Géminis. Llamada de lugares nuevos que traen posibilidades. Ah. Ajá, opa. Quiere decir que yo sol la llamo para decirle que llegue temprano. Ah. Pues ya se me cumplió entonces. Esta semana voy a andar. Te das cuenta el destino lo que es. Cáncer. A ver. Repunta. Sensación física de malestares. O sea, va a tener cierto tipo de comezón, cólicos. Sí, comezón, es que enroscado que son los signos, ¿no? Los astros, sí, usted pitoniza. Sí. Los astros. ¿Cómo era que decía? A ver, repítame lo que leyó recién. Repunta sensación de malestares. Sí. Repunta sensación. Aparte está como escrito muy ceremonioso. Está escrito. Claro, quiere decir que usted va a volver a tener esos malestares. Ah. Cáncer, que es un signo bastante promiscuo. A los malestares, sí, técnicamente. Propenso. De salud. Ah, prurito puede ser también. Ahí es Saturno ese, ¿no? Claro, Saturno es el jodido. Es el de los bizcochitos. Claro. Sí. Ese, claro. Viene con cadenas. Con lengüitas de gato, claro. Sí. Sigamos, bueno. Pito, por favor, cáncer. Leo. Ay, por favor. Leo. El sol brillará en esta jornada para todo lo que sea acordar cosas. Debo acordar cosas. Claro. Debe acordarse del programa, porque hay personas que no se acuerdan del programa, por ejemplo. Ajá. Sí. O de horóscopo, quizás. Está bien. Igual el sol brillará. Quiere decir que tú brillarás. Eso sí. Es continuo. Sí. Es mi estrella. Claro, es como una carta natal. Es como una carta natal. Sol, que tiene fe luminosa. ¿Viste los significados? Te voy a hacer tu carta natal. A ver. ¿Qué hace, Pito? ¿Qué está escribiendo ahí? ¿Te estás posesionando? No, está escribiendo, tiene los ojos en blanco, yo le voy a contarle a la gente. ¿Qué dice? Está haciendo jeroglíficos. No, está gimiendo, me parece. Mirá, escuchá. Es Natalia Jaiz. ¿Pito, se siente bien? Sí, es que estuve escuchando Break the Ice de Britney Spears y me puse a gemir. ¿De Britney Spears? Le escribí la carta natal, Pito. La voy a leer al público la carta natal que me escribió la Pito, sí. Bien directo. Guardala, Querido Sol. son genial. Jeroglíficos. Sí, sí. Esa es la carta de Antonio. No, este es un perro. Este es un perro, mira, tenía forma de garabato. Sí, se llama garabato el perro. El perro garabato. Sí, bueno, termina. Sigamos, por favor, Jean. Virgo, no distraiga de sus ansias con algo que ya comprobó que es negativo. Quiere decir, Virgo, cabeza dura. Claro, Virgo, corazón no seas contento. Estúpido. No seas estúpido. ¡Ay, ay, ay! Me asustaron, che. ¿Qué? ¿Por qué te asustas? No, pues dice, ¿Qué? Esa cosa extraña que tiene usted, no sé. ¿Qué? Yo estoy leyendo la grilla para saber qué sigue y usted me da la. Siento mi pecho. Ay, le está tocando los pezones. No, son mis pechos. Los pezones. ¿Son naturales? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo preguntar algo? Está bastante bien cuidada. ¿Qué opina de la nueva Beatriz Salomón? De la nueva Beatriz Salomón. La nueva, entre comillas. Claro. ¿Usted dice la que se suicidó? No, la vi. No sé si tuvo la oportunidad de verla. No. En crónica, por lo menos, de. Está así como ella cantando la abuela Salomé, pero en vez de decir la abuela Salomé, dice la turca Salomón. Pero miren que llegó la turca Salomón. Y está ella súper persona. O sea, con patas de gallo en la casa. Me están llegando imágenes de esa mujer. Y bailando, intentando bailar, pobre mujer. No sí, sé igual, qué, si no vamos sé. A hablar de Lía Cruz. Yo creo que prefería prostituirse antes que hacerse esa barbaridad en una cámara. Sí, son siempre esas cosas. Es prostituirse o si no, dedicarte a los astros. O quizás ambos, ¿por qué no? Al teatro Astros también. El teatro Astros. Claro, como Beatriz Salomón. Claro, no, dedicarte a los astros, astrología, cosas así. Pinto, ¿usted se prostituyó en otra vida? Yo lo que voy a decir. No es el horóscopo. Claro, es el horóscopo. Bueno, ¿ya terminamos esta primera parte? Sí, hemos terminado ahora que la pitonisa terminó con Virgo, ¿no? Virgo es el último. Yo me quedé pensando con Beatriz Salomón, no sé qué canales miran ustedes. ¿Qué ven ustedes? Crónica TV. Sí, la pavada, esas cosas extrañas. Vamos a pasar a otra sección. ¿Qué es Pito? No se vaya. Se fue, ya se fue. Hace mutis. Ya se fue. Espera, primero tengo un mensaje que me acaban de tirar. Llegó volando con el avioncito de primaria. Belén de Quilmes, Mauricio Rata, pagate un remis. Solo sos una grande y aparte estás re buena. Deben haber visto fotos en el Facebook. Sí, seguramente fueron las fotos en el Facebook. O en el blog, sí. Que es como Sol. ¿Eh? Al fondo igual .blogspot.com. Los supersónicos. Por favor, sea breve. Muchas gracias. ¿Qué son los supersónicos? Una banda. Una banda de forajidos. ¿Qué son los supersónicos? Los supersónicos, cuyo nombre original es The Jetsons. Es una serie animada creada. Jackson, Michael. No, Jetsons. Jet Li. Una serie creada por William Anna y Joseph Barbera, rest in peace, ambos dos. Joseph Barbera. Sí. Creada en 1962 y muchos creen que es la versión futurista de Los Picapiedras. ¡Oh, no! Sí, a ver, esto lo bajé de Wikipedia y no sé por qué escribieron esto. ¡Ah, los supersónicos! Sí. Hola, ¿qué tal? Sábado a la noche. Ever again. Los personajes son... Te los voy a leer en castellano porque a nadie le interesa... Supersónico, ultrasónico, lucero sónico, cometín sónico. Y club sónico. Robotina, Orbitus y Astro. En realidad los nombres eran George, Jane, Judy, todo con bueno, vamos a más o menos, todo el mundo se acuerda. Supersónico es un tipo que trabaja 3 horas al día. 3 horas al día trabaja. 3 horas al día. Sí, mira vos. 3 días a la semana. Terminemos con el capitalismo. Re bien está, re bien. Es casi un ñoqui. En gran es Júpiter. Su jefe es el señor Júpiter, que hace su vida imposible en cada oportunidad. Amiga de la pitoniza. Sí, tal cual. La familia Sónico representa la clásica familia clase media alta de Estados Unidos que viajan en autonave. ¡Opa! Y van, yo quiero tener una autonave. Van de vacaciones a las... Hubiera llegado temprano con una autonave. Sí, sí, no sé si en el cielo hay mucho tráfico. Capaz me chocaba con un avión de Lapa o una cosa así. ¡Ay! Y van de vacaciones a las Venus. La competencia en términos de negocios está representada por Coswell, que el dueño, el señor Coswell, justamente. Qué loco, ¿no? Trata de robar todos los secretos industriales del señor Júpiter. Y bueno, más o menos así se va delimitando esta historia, que bueno, no tiene muchos capítulos tampoco, creo que duró un par de temporadas nada más. Pero para todos aquellos que quieren recordar esas madrugadas de Cartoon Tenemos Network... Tenemos el sonido supersónico. El sonido supersónico, tal cual, la canción. We'll be right back. lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Bombo de Lugar. Esto es tu programa. Ahora, en Al Fondo hay Lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuente su historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo hay Lugar. Porque el amor es más fuerte. Es encargada de la Biblioteca Popular Comodoro Rivadavia de Villa Calamuchita. Un día, en una habitual visita de estudiantes, se enamoró de Ramirito, de 17 años. Elena sentía que los angelitos del amor jugaban con sus arterias dentro de su corazón con marcapasos. Ese día hicieron el amor tras bambalinas, entre el marcapasos y los barritos de Ramirito. Producto de ese encuentro de almas y cuerpitos, nació Nino Bravo, su primer bebé. Hoy, Ramirito está en un instituto de menores. Elena le escribe todas las semanas con la esperanza de que algún día su amor sea más que palabras. Y trabajaba en un call center. Con el tiempo, comenzó a sentir sanguijuelas en el hígado, señal de que comenzaba a enamorarse de su compañero de cubo. Un panel los dividía y no dejaba que Johanna se anime a expresar todo el amor que sentía por él. Nunca se animó a jugarse y hoy él sale con la coordinadora. Johanna no pierde las esperanzas y espera poder amar así, como ella sabe. Será como tú quieras, pero así será. las segundas partes son mejores. Tercer bloque de Al Fondo y Lugar, momento Coldplay, pasaba recién. Ay, Dios, qué conmovedor. Qué cachondo, cómo nos sí, pone. Sábado a la noche, que es así como despierta, muy frío para estar acostado, para estar haciendo una famosa posición que tiene nombre de... De facto utensilio de utensilio cocina. Y estamos de vuelta con la presencia, no sé, engalarda el programa, ahí está. Una de las mejores localidades de España. Opa, mire, sí. Mire. Yo vengo de Galarza. ¿Sí? De la Garza. De la Dársena viene. De la Dársena. Claro, vengo de la danza también. De la danza. ¿Cuánto mundo que tiene? Yo bailaba cuando era más joven, cuando era más... Algún día tenemos que hacer el especial bio de... Sí, un behind the scenes. Behind the scenes. Behind the stars. Behind the stars. Behind the signs. The signs. Claro. Bueno, Pito, nos habíamos quedado el último fue Virgo. Fabricio. ¿Eh? No, Fabricio le dice. No es Mauricio, no es Fabricio. Sí, yo, no, pero también me dijeron que era Fabricio. Acá. No, yo sé cómo me llamo. Soy Mauricio. Tengo mis sospechas. Tengo el documento. Sospechosa. Nos habíamos quedado en qué. Vuelva, sospechosa. Pito, vuelva, que se nos va el programa. Por favor. Bueno, Virgo. El tiempo en radio es tirano, ya lo saben. No, Libra. Buena hora para soñar con lo deseado y mantenerse atento. Soñar con lo deseado. Quiere decir, si usted tiene fantasías eróticas, son las mejores épocas para ir y concretarlas. Tipo... un burlesque, una madama. También, claro. Un rapidito. ¿Por qué no? Un burlete. Con la pitonisa. Claro, o sea... Te pedí unos astros y te hago otra cosa también, ¿por qué no? Parece que estuviera buscando algo la pitonisa, ¿no? La pitonisa... Es que después del momento Coldplay yo quedé como... Se quedó así como cachondísima. Y ahora voy a agarrar a Roberto. Mira, Roberto. Se ríe. Roberto, acá hay una Roberto, fire tras bambalinas. Roberto, no Roberto es. Hay otro Roberto. Hay otro Roberto. Edgar Volcán. Roberto Edgar, ¿usted sale con Roberto Edgar de Volcán? Sí, hace 7 años. Oh. No me diga que el tema Esa Malvada era para usted. Sí. Que llore, Esa Malvada, que llore, para el daño que me causó. Sí. Porque yo le eché una maldición. I can't believe a ball. Le eché una maldición, le hice perder toda su fama y ahora está manejando la limusina de Charly García. Es verdad. Ay, Pito, es mi ídolo. Es más, es mejor tenerla de amiga usted que de enemiga. Sí, ¿no? Damián, usted ve que no me tiene de amiga. Era la enemiga número uno de Damián y Damián ya no está. Igual tenemos... Damián es como vos, la sombra del amor, ¿me entendés? No existe, pero está presente. Es Bupi Bulber. Bueno, por favor. Escorpio, la calma trae esperanza y claridad en el manejo y demostración de sus afectos. La calma hay que estar sereno. Quiere decir que usted se libera y empieza a abrazar a la gente, se pone un poco en pedo, así, es como que... Es la mejor forma de liberar los afectos. Si usted lo dice. Sí, es como que es la mejor forma en la que uno puede expresarse sin sentirse como... Ay, sí, es que estoy un poco ebrio. Soy un poco ebrio. ¡Ala! Bien, Capricornio. No vaya por donde no lo llamen. ¿Entendiste? No vaya por donde no lo llamen en plano familiar. Plano familiar. Claro. Si no le chiflan, no corra. Claro. Sepa esperar las noticias. Permita que los hechos se desencadenen. Ojo con los trenes, porque también se pueden descarrilar. El Roca, sobre todo, que está muy bien. ¿Tú viajas en el Roca? Yo no, desde que se incendió Constitución dejé. Abandoné el hábito. Dichosa de vos. Mandé un mensaje al 2020 y me dijeron que no. No sé lo que viajaba a La Plata en el Roca, te puedo asegurar. Gracias a Dios no sé lo que viajaba a La Plata, fui un par de veces. Un día hacemos una excursión al Fondo y Lugar, todos, y si querés. No, a La Plata no. Con Roberto incluido nos vamos todos. Vamos a la Villa 31, vamos a Retiro. Yo quiero ir a Aldo Bonzi, a Villa Valeria Lynch, pero a La Plata. No, dejémosla ahí. Bueno. Acuario. En el banco está la plata. Vamos, Pito. Bien. Acuario, día agotador en el que los conflictos laborales se desencadenan por negligencia ajena en forma complicada. Quiere decir que te van a suspender tu trabajo, estúpido. Oh, qué mala esa, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Todas las personas que trabajan en relación de dependencia. Claro, opa. De ese estilo, uno tiene que... que son entrar a páginas prohibidas para menores de 18 años. Sí, hay como una atmósfera sexual que rodea a la pitonisa, sí, porque siempre todo lo asocia. Es el momento cosplay. Es el momento Coldplay. Me parece que yo te digo que la hace mal. Voy a reprogramar la grilla, la voy a sacar antes del momento Coldplay la próxima vez. Está bien, señor, como usted diga. No, yo porque... Es que yo tengo el... No se toque los pechos, Pito, por favor. Es que no puedo evitarlo. Está haciendo ese movimiento Shakira, sí, de la tortura, ¿viste? Es que una levanta. Tortura. Es que es una tortura. Por favor, terminemos con el horóscopo, señora. Piscis. Las ganas de madurar esa relación es lo que le dará la pista para saber manejarse con esa persona tan difícil. Mm. Quiere decir que su relación con la persona que está pareja va a poder ir bien en popa si usted lo sabe, si va. Mm-hmm. ¿Vieron que hay muchas... Hay que agarrar el timón. El timón. Hay que agarrar la palanca de la relación. La palanca de cambio es lo mejor que puede ser. Oh, sí, usted ay, sabe. Ay, hija de mi hermano, usted lo sabe. Yo sé que nos entendemos. Sí, yo veo tu cara, veo tu vida. Mire mis ojos, Pito. Mire las pupilas dilatadas que tengo. Sí. Las pupilas, nada más. Las cosas que tienes dilatadas. Las pupilas. ¿Perdón? Me han llegado cosas así de los astros. Los astros me mandan mucha información. Pito, ¿le puedo pedir un favor? Así, se me hizo costumbre, ¿vio? ¿Qué está pensando Mauricio? Mauricio. Yo creo que Dios los cría y este programa los junta a ustedes dos. Fabricio, ¿qué está pensando? Fabricio está pensando ahora... No, le va a errar porque me está diciendo Fabricio. Está pensando en que estoy equivocándome en su nombre. Ah, bueno, le pegó, está bien. Le pegó, no agarró, querido. Esto es el amor, esto es veracidad periodística. Estos son mis pechos. Estos, bueno, no, si ustedes lo vieran. Sí. Es momento. Pero bueno, señora... ¿ya estamos con el horóscopo, Pito? Sí, ya terminamos. Buenísimo. Bueno, entonces la esperamos la semana que viene, como toda la semana, si Dios quiere, para que se siente en el ángulo de la mesa donde acostumbra sentarse. En el ángulo de la información. Para... Está bien, ¿qué? No tengo problema. Para bache en el medio. Tenemos mensajes, ¿no? Tenemos mensajes, sí. A ver. Romina de Campana, me suena, sí. Los escucho por internet todos los sábados, dice. La respuesta de la consigna es Marimar, Rosalinda y la usurpadora. Bueno, qué buena novedad, usurpadora, yo era fanática. Yo voy a decir... Tengo más. Que no, espera, que tenemos que decirle a Romina de Campana que no, porque una de estas tres no es de Thalía. Muy bien. Sergio de Lanús, la previa de los sábados son únicas con ustedes. Haciéndome compañía. Saludos a Damián, que se nota su ausencia. Falta el toque intelectual. Sergio de Lanús, tirate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si querés nada más podés gritar, querido. ¿Y qué, para qué tienen que concursar? ¿Qué es esta consigna? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos tenés que llamar o mandar un mensaje o señales de humo al 43921913 o un mensaje de texto al 156-059-2427. Y te podés llevar... Y si contestas las tres novelas de Thalía. Tres novelas de Thalía que haya protagonizado la diosa mexicana. La diosa mexicana, que está más linda que nunca. Y te ganás este CD, gentileza de nuestros amigos de Pop Art. En donde tenés temas de Estelares, Fidel, Sponsor, Bulldog, Bicicletas, Proyecto Verona. Muy bueno, Proyecto Verona. Super Ratones, Zumbadores. A mí me gusta Bicicletas. Etcétera. Así que, O'Connor también. Es una mezcla de cinea, claro, ahí caí. Hola, nothing compared to you. Una buena mezcla de cosas así para quedar bien con toda la familia. Ajá. ¿Viste? ¿Qué hacemos, Mori? Tenemos un sitio para recomendar. No tenemos nada. Tenemos más mensajes que están llegando a esta redacción. Ah, bueno, está bien. Si me coartas. Llamó Mari de Lanús y nos dice que los tres de Thalía son Celeste, Always Celeste, María del Barrio y Montaña Rusa. Forget it. No. Es muy 90 igual, pero no. Mauri, ¿tenés otro mensaje vos ahí? No, ese es el que ya leí. Ah, yo tengo uno que me parece... Sí. Que está en lo cierto. A ver. Juan de Lomas dice... María del Barrio. Sí. Marimar. Sí. Y Rosalinda. Sí. Estoy en condiciones, ¿no?, de afirmar que Juan de Lomas te ganaste el CD promoción de Pop Art, en donde vas a escuchar Estelares, Fidel, Sponsor, Bicicletas. Bueno, de todo, ¿cómo era Juan? Verona, Super Ratones. Juan de Lomas. Juan de Lomas, últimos 3678. Volvete a comunicar. Con la producción te va a atender nuestro operador. Toallín y arreglas para venir a buscarlo. Exactamente. ¿Qué nos queda? Bueno, te voy a decir el sitio que recién me lo coartaste. Porque escuchate esto. Escucho sitio. Esto. Vale la pena. ¡Esto! Es el, bueno, un dale a los catupecu. Claro, catupecu. Sitio www.cinesargentinos.com.ar. Escucha, tiene cartelera. Escucha, de los decadentes, Parisi. Cartelera actualizada. Horarios de funciones. Críticas de especialistas y del público también. ¿Mm? Uh-huh. Y obviamente las coming soon, las próximamente. Next summer. Pero tenés películas que se van a estrenar desde el mes que viene hasta dentro de 2 años. Uh-huh. Eso es valor. Así que una página, pero muy completa, completísima, que tenés para. Son esas páginas que vos entras de la página principal y te vas metiendo en una cosa, otra cosa, y una cosa lleva a otra cosa. Y de repente casi se nos termina el programa. Sí, cuando te querés dar cuenta, tenés que poner atrás para volver a la primera. Y se te tilda la máquina, por ejemplo, page not can't found. Claro. Vos porque usaste el Netscape claro. Communicator, te quedaste en 1989. Más o menos, pero la gente que usa el Firefox. Firefox Channel. ¿Cuánto nos quedan, señores? ¿Cómo estamos con el tiempo? Sony 43, casi 44. ¿Eso qué significa? ¿Vamos a escuchar una canción un ratito? Podemos escuchar una canción. Lo que pasa es que hoy hemos olvidado el reloj. Sí. Entonces estamos comunicándonos con. Tu llegada tarde afectó el desarrollo del programa, Mauricio. Sí, no, no te preocupes que cuando la suba al blog, toda la parte fea va a ser eliminada. Opa. Vamos a escuchar entonces una canción de esta cantante que tiene 23 años. Que yo la rebanco, me encanta. Todos la bancamos porque a pesar de drogadísima tiene muy buena voz y es muy personal ella. Pero tiene 23 años y está hecha percha. Pero desde ella va remontando. ¿Ya está lleno de si vos lo decís. Está en la granja como están todos, en la granja como todo amigo. Sí, bueno. La señora. Vamos a mandar un móvil a la granja. Para que entreviste. Amy, casa de vino. Amy Winehouse. Winehouse. Casa de vino. Just walk away like Kelly Clarkson. I know we was free to sleep around town, but I figure you said that is how I get down. Now, of course, you was out there messing around. I would have told you, once you go ghost, you never go back. Try GME like I don't know how to Mac. I'm a dawning, top of the line. I stay flying, stop trying to keep covering the lies and using my credit cards to buy diamonds. We need to straighten this out. Get to the bottom of it all. Let's go before we start the war. Begin with 2 reasons why we need to talk and stop popping up in my cribs all over New York. And stalking, you such trouble and no good. The fighting words in my block and we in the hood. I cheated myself. Let me ride with you, talk about your mistakes. You cheated yourself, but these are the breaks. And it'll never be the same again. Cause oh boy, but oh boy, together we made so much joy in the sands. And oh, what a web we weave. But you played me, so I had to roll up my sleeves and hunt you down, holding the next man's back. Now you saw me, trying to bring that old thing back and act like we can rekindle that flame. It's a shame how you can't get me off the frame. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug burst singing and you saying my name. Say my name, that's right, I'm hot. Get the champagne, love, word up, we gon' toast. I cheated myself. Que te discriminan. Vestite como la gente. Muchas gracias. Señores. Señores, señores. No me escucha, papi. No me escucha. Me hace un señores así que señores. Me retumbó. Estamos poder ahora. Un eco me hizo de los Humberto Andes. Humberto Eco. Sí, también. Tenemos últimos mensajitos, Mauricio, te escucho. Sí, bueno, este acaba de llegar recién. Tenía la tinta fresca la lapicera. Sí, donde me tenés los dedos manchados. No sí. sé de qué, pero... No, te puedo asegurar que no es de tinta. Pablo de Lomas dice, aguante ahí mi casa de vino. Increíble, tenga 23, parece de 45. No sé si de 45. Yo le doy. Ahí mi White House. No importa nada. Aparte tiene una panza de borracha mal. No, usted no tiene panza esa mujer. ¿Vos, ahora en el DVD que te va a prestar? Un gramo de marihuana tiene. Un gramo nada bien, más. Bien, apología de la droga no, basta. Tengo un mensaje de un poquito más sano, pero un poquito nada más. Damián Profeta, me suena el nombre, dice, Mauri se me va a unir en contra de la pitoniza. Saludos, Damián. Puede ser, porque la pitoniza se está robando mucho programa, después tenemos que andar corriendo. La pitoniza tiene talento, vos no podés contra eso, para mí. No, yo igual no quiero hablar mal porque me va a hechizar como al Roberto Edgar, era. Cantante de Volcán. Tengo... ¿Te das cuenta? ¿Un mundo de sensaciones? No. Sí, un parque de diversiones en mi casa. Y todo estalla. Y aparte, en ese parque de diversiones, tengo un trago. Opa. Buenísimo para esta noche. Para esta noche, para entrar un poquito en calor, una cosa lleva a la otra. El trago se llama Filmstar. Estrella de film. Y tiene. No te rías. No me río. Licor de melón. Estoy estornudando. Anote, viste, a la utilísima. A ver, licor de melón. Licor de melón. Una cucharadita de almíbar. No, mentira. Licor de melón. Licor de durazno. Sí. De papaya. Blue Curazao. Licor de melón, licor de durazno. Blue Curazao y granadina, poca al final. Y arriba. Granadina. Yo soy fanática de granadina. No, yo tuve, una vez me compré. Hay que mezclarla bien con algo poderoso. Sí, porque ya sola granadina. Una vez compré una granadina que me quedó como 6 meses adentro de la heladera. Así como hizo una. Hizo cría. Como una vez me compré. Nacieron gusanos de la mezcla. Una vez me compré un jugo, ¿viste este jugo de limón que viene en botellita? Muy famoso. Que, a ver, la gente... No sé, pero termina de decir el trago. Ya lo terminé, era ese. ¿Ya está? Sí. ¿Entonces? Entonces, repasemos. ¿Licor de durazno? Me cortaste la anécdota. ¿Licor de durazno? Licor de durazno, licor de melón, blue curazao, granadina, poca, al final. Y también voy a tirar un tip. A ver. Este es bueno. Escuchate esto. Va, esto, a ver, es una pavada que mucha gente tiene que haber hecho, pero si no la hiciste... A ver, dale, rápido. ¿Te gusta el licor...? Dale. ¿Te gusta el licor? Se estás poniendo las botas de dominatriz. Es que están haciendo círculos de todos los tamaños. Elipsis. Me estás marcando el ritmo. Dale. A la gente que le gusta el licor de melón. Sí. Comprate un melón en la verdulería. Ay, poné el licor de melón adentro. Cortalo al medio, déjalo en el freezer y o heladera o congelador, lo que tengas. Ponelo a enfriar un rato largo. Cortalo al medio. Hacele, ¿cómo se diría para sacarle lo pero de pero no es cortarle al medio, sacarle la tapita y hacerle un hueco tipo que si fuera un coco. Tal cual, muy bien. Tú lo has explicado mejor que yo. Y ahí le echamos el licor de melón. Y ahí podemos estar felices y contentos y tragar todo lo que tengamos que tragar. El energizante. Bueno, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Espero, llegó la hora de decir adiós. Espero que sea el momento de despedirnos y que no me digan que... Falta, ¿ves? ¿Te das cuenta que me estás apurando? ¿Pasa? Me estás apurando... No entra el tema, Mauricio. ¿Te das cuenta cómo es que no se notan las fisuras en el aire, Mauricio? Yo no voy a poder cortar esto con el Audacity después, te aviso. Vamos a pasar al tema, ¿eh? Es Mitten, 23 de abril. Que unidos van y olvidar. Y siempre a la noche siento que piensa en mí. Sabe que ahora puedo y es así. 23 mañanas, tu perfume y es abril. Saben que algo va a cambiar en mí. Eso es lo que pienso. Último bloque de Al Fondo y Lugar. En efecto, en efecto. Ya llegó la despedida, ya estás contenta. Es la hora, pero... Después no, que no, me corriste durante todo el programa. Te corrí todo. Bueno, el próximo programa entonces de Al Fondo y Lugar. Ya estamos terminando prácticamente con el especial con del mes. El mes que viene anticipamos exclusiva One Hit Wonder. El mes que viene entonces One Hit Wonder en los especiales de Al Fondo y Lugar. La semana que viene el especial de Britpop dedicado a una banda que se llama Suede. Muy bueno. Muy buena banda. Vamos a estar entonces teniendo también la sección Rewind. Momento vamos a estar Coldplay. Regalando también otro CD vamos a manguear a la gente de Pop Art. Al Ángel Rosario. Que nos cuidan y siempre nos están dando material para regalar acá. Exacto. En el programa. Y bueno, todas las secciones que ustedes ya conocen, la pitonisa. La pitonisa. Mauri llega temprano el programa que viene y sí. Mucho más. Trataré tragos y bueno, todo lo que vos querés en este tu programa. Que es compañía de los sábados a la noche. Así que nos estamos despidiendo, en lamentablemente. Le hicimos compañía hasta acá. ¿Lo hago serio? ¿Querés que lo haga serio? Le hicimos compañía hasta acá, Sol Frontini. Mi nombre es Mauricio Pla de Llorens. Del otro lado tenemos a nuestro productor, el señor Toalla Thompson, en la operación técnica, Roberto Flores. Roberto, y quédate que siguen los chicos de Vía Láctea. Nosotros nos despedimos con que. Sol. Con caramelito, por supuesto, con su chau chau. Muy bien, hasta pronto, nos vemos, nos escuchamos en realidad el próximo sábado en la misma hora y por la misma frecuencia modulada. Nuestro amor es el más fuerte. Juntos bailamos. Siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte. Cantamos. Siempre estamos juntos. Nuestro juntos.